Bueno, Zulema. Claro que sí. Ok, nos vemos más tarde. Amor, por fin vas a conocer a mi hermana. Ya era tiempo, justo y necesario. La vuelvo a tomar.